Tenemos la llegada de accidentado de un choque frontal en carretera, lo cual hace ya grave de por sí el accidente. Por lo tanto, me interesaría que algunos familiares acudan, porque los necesitamos. Y se trata de 18 pacientes que han llegado hasta acá, de los cuales dos hay muy graves, que están siendo atendidos por equipos completos con médicos, enfermeras. Fueron acompañados a rayos, ahora se están haciendo las primeras hospitalizaciones. Después vienen pacientes de mediana gravedad que están todos siendo llevados a rayos también por equipos de profesionales. Tenemos en este minuto dos más graves, cuatro mediana gravedad, nosotros usamos otras siglas por eso, y el resto serían contusiones leves por ahora, distintos tipos de guince, contusiones. La gente está emocionalmente bastante afectada, así que estamos con el asistente social haciendo la contención emocional, con los equipos de rescate, fuimos a buscar a la gente de la carretera, tuvimos un problema en carretera, lo manifiesto al tiro, que es que la gente de la empresa que está haciendo arreglos quería detener las ambulancias para hacer pasar gente del otro lado, lo cual no corresponde y está mal coordinado desde su jefatura. Ese fue el problema que tuvimos, y el problema de los curiosos fue tremendo, que nos dejan trabajar tranquilo a la gente por ir a curiosear qué está pasando. Cosa parecida nos pasa aquí en la unidad de emergencia, que está llena de gente esperando cosas que no son graves, en riesgo vital, que se ve que se han controlado y se les solicita que va a haber una demora larga de espera, sin embargo insisten en mantenerse y estar obstaculizando en todo momento la puerta. Nosotros estamos esperando solamente a los parientes de los accidentados y que no se nos vaya a escapar entre la gente que acude realmente un paciente que nos corresponde a nosotros, que son los graves, en riesgo de morir o de quedar secuelados si no se atiende. Nos están llegando micosis, hongos, tiña, de todo igual en la cola, así que estamos revisando a la gente y explicándoles que ellos van a demorar por lo menos 3 horas acá. Les agradecería a tanta gente que escucha Radio Sago que no venga a la unidad, a menos que se caiga, por supuesto, escalera abajo o si caiga en un segundo piso o tenga algo grave. Pero todo lo demás, tenemos un atraso de a lo menos 3 horas, y a las 6 de la tarde empiezan los sapos a atender en la comuna de Osorno.